piden justicia. Para los que gritan dignidad. Para los que luchan por la vida. Nuestro saludo y nuestra lealtad. Desobedeciendo estoy. Desobedeciendo. Desobedeciendo estoy a este gobierno. Quitar los derechos del indígena. Nuestro compromiso y nuestro lealtad. Desobedeciendo estoy. Desobedeciendo. Desobedeciendo estoy a este gobierno. Desobedece. Desobedece. Compromiso y nuestra lealtad. Desobedeciendo estoy.